les va? Muy, pero muy buenos días. Un aplauso grande para ustedes mismos que están aquí en la Casa del Pueblo. Gracias por venir a los que están aquí adentro, a los que están adentro de la Casa del Pueblo y a los que están en la vereda, y gracias a los que le pusieron mesa y silla en la vereda, porque hay gente en la vereda que tienen mesa, que tienen silla, porque la gente que trabaja, que a veces son los que menos se ven, los que menos se nombra, pero que siempre están presentes en todos los momentos que se los precisa, como buen peronista que son. Así que muchísimas gracias. La presentación de la lista 131 del Frente para la Victoria, los vamos a nombrar, todos sabemos quiénes son. Comenzamos con los candidatos a consejeros escolares, desde suplente a titulares. Albo Rodolfo Ricardo, Trisa Martín Alejandro, Francischini Mario Daniel y Severino María Inés. Pasamos a candidato a concejales, Carlos Mano, María Julieta, Lira, Ricardo, Leinen, Bernabé, Merino, Federico, Vivaldo, Andrea, Martín, Alberto Fermín, Vivas, José María, Vilches, José Mariano, Artola, Nancy Luján y Fernández, Gaudencio Aníbal. Candidatos a concejales. Y ahora, por supuesto, Alfredo Sivero, candidato a intendente por la lista 131. Y para que no se les haga demasiado tarde, le agradecemos a los visitantes, que después Alfredo será quien les va haciendo el agradecimiento. Tienen hambre, quieren comer, así que lo vamos a hacer rapidito. Comenzamos con Gaudencio Aníbal Fernández, dirigiendo la palabra para ustedes. Compañeras, compañeros, vecinos aquí de Alvear que nos acompañan, estamos sumamente contentos y agradecidos por este marco multitudinario que nos han dado hoy. Precisamente hoy se cumplen 70 años de la creación de este gran movimiento nacional y popular que es el peronismo. Y precisamente ese movimiento que nació un 17 de octubre como hoy, cuando el pueblo espontáneamente salió a la calle a pedir la liberación de quien estaba detenido, que era el coronel Juan Perón, y salió a pedir la liberación porque era el hombre que sin duda la gente percibía que iba a cambiar los destinos de esta patria. Y así fue a partir de 1946, cuando el general Perón asume la presidencia, se produjo la transformación más fenomenal que conozca la historia de nuestro país en favor de los trabajadores y especialmente de los más humildes, que cambiaron definitivamente su forma de vida, recibiendo dignidad, que es lo que necesitaban en este pueblo, lamentablemente, que se les negaba. Y así fue como se lograron transformaciones, tanto en educación, en salud, en vivienda, en todo tipo, como deporte, cultura, economía, que permitieron que la gente viviera con dignidad. Se produjo la revolución industrial más fenomenal que se recuerde. Y ahí la cantidad de miles y miles de puestos de trabajo que le dieron la posibilidad a este país de crecer y a la gente de vivir mucho mejor. Y como emblema voy a decir algo. Recordemos, hasta el año 1946, que asume el general Perón, realmente quienes tenían posibilidades de acceder a un estudio terciario, universitario, la gente que tenía un poder adquisitivo alto. Y fue el general Perón que ante una medida revolucionaria mandó la ley al Congreso para que a partir de ese momento las universidades nacionales fueran total y absolutamente gratuitas para que cada uno de los hijos de los trabajadores tuvieran posibilidades de estudio. Y así fue como se fue desarrollando y transformando este país. Y en el orden local, también tenemos que hacer un reconocimiento a aquellos compañeros peronistas del año 45 que fundaron y crearon este movimiento grande, mayoritario, importante que tenemos hoy aquí en General Alvear. Y voy a nombrar a un compañero como emblema del peronismo alvearense, fundador, primer candidato a intendente, expresidente del partido, que fue uno de los militantes más importantes que hubo en General Alvear. Y me estoy refiriendo al compañero don Faustino Leinen. Como emblema de aquellos luchadores que crearon este movimiento. No quiero nombrar a más porque nos vamos a olvidar. Alfredo ya anunció que va a llevar adelante el año que viene, el 17 de octubre, un reconocimiento a todos los fundadores, por supuesto a sus familiares, que los vamos a convocar. Y pasando a lo que nos reúne, el próximo domingo 25, General Alvear tiene una posibilidad que no la va a dejar escapar. Tenemos un candidato a intendente que sin duda es el mejor candidato, no solo de los peronistas, es el mejor candidato de General Alvear, que es el compañero Alfredo Sivero. ¿Y por qué manifiesto esto? Porque se va a dar una oportunidad que quizás en Alvear hasta ahora nunca se dio. Y quizás nosotros nunca más la vamos a ver. Quien va a ser el próximo presidente de la Nación va a ser Daniel Scioli. Y Alfredo es un colaborador directo de él. Trabaja hace 8 años a la par de Daniel Scioli, ha pasado por varias etapas. Fue senador provincial, director del Banco Provincia, escribano general de gobierno, ahora nuevamente asesor en el BAPRO, y es un hombre que está trabajando en el mismo edificio donde están llevando adelante, en este caso, el frente que encabeza Scioli, la campaña. Y quiero decir algo, recordemos que Alfredo estuvo reunido con Scioli, quien le manifestó que la preocupación mayor que teníamos en este pueblo, como tenemos todos, es la falta de viviendas, y automáticamente Daniel Scioli le dijo a Alfredo que anunciara que va a haber viviendas para General Alvear. Esta cercanía que existe entre Alfredo Scioli y quienes van a ser sus ministros y colaboradores, que hoy por hoy son pares de Alfredo, con lo que ello significa, el hecho de ir a un lugar como ministerio, por ejemplo, y tener a un amigo sentado en ese sillón, aquí hay intendentes que lo saben y que no me dejan mentir. Se acorta enormemente el camino y cada pueblo recibe realmente cosas que si no fueran a veces por la cercanía y la amistad sería imposible conseguirlo. Y Alfredo tiene la posibilidad de llegar a todos, ministros, gobernador actual que va a ser el próximo presidente para poder transformar Alvear. Compañeras y compañeros, ya las propuestas se han dicho cuáles son. Queremos trabajar, cloacas, como dijo Alfredo, gas natural, se quiere trabajar fuertemente en pavimento para los barrios, para que los barrios tengan la posibilidad también de tener como la planta urbana pavimento y de esa manera tener todos los servicios que se necesitan para vivir dignamente. El peronismo se ocupa de esas cosas que son las cosas cotidianas que la gente necesita, la ayuda del Estado para que la gente cada día viva mejor. Es por eso, compañeras y compañeros, que le pedimos el 25 de octubre, es un día realmente sumamente importante para General Alvear. Tenemos que apoyar esta propuesta para que de esa manera General Alvear retome el camino del crecimiento como lo tuvimos los 24 años que el peronismo gobernó en este pueblo. Compañera, muchas gracias, compañeros, les agradezco y un saludo para todos. Bien, ahora sí, escuchamos a nuestro máximo candidato, Alfredo Civero, habla para ustedes. Bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias, compañeras, compañeros. Gente de otra extracción política, independientes, todos los que nos han acompañado durante este proceso de 90 o algunos días más y nos están poniendo a 7 días del triunfo y a unos par de meses de entrar el 11 de diciembre en la municipalidad a devolverle a este peronismo creado hace 70 años, un 17 de octubre como hoy, en la municipalidad, para que todos nosotros podamos sentirnos orgullosos de ser alvearense como éramos en otras oportunidades, donde todos hablaban de Alvear, un pueblo chiquito así, pero de sus obras, de su orden, de su prolijidad. Vamos a recuperar el municipio, vamos a trabajar. Acá, como dijo Pelusa, nuestros tres lineamientos fundamentales serán la vivienda, la construcción del bulevar y también el mejoramiento y el asfalto de algunos de los barrios. Pero caminando la calle nos hemos encontrado con una realidad que la he dicho un montón de veces, pero lamentablemente por descuido, negligencia, impericia, falta de ver de cuidado, como le quieran, en General Alvear hay muchas familias que viven 4, 5, 6, 7 en una habitación y eso será prioridad. En este año arrancaremos 20, 25, 30 habitaciones para solucionar los problemas inmediatos. No vamos a hablar de cosas, ni vamos a hablar de cosas grandilocuentes, de que vamos a hacer esto, lo otro, y recién vamos por la 14 fila de bloques. Nosotros nos vamos a hacer o nos vamos a referenciar en ese peronismo que hizo la cárcel, que hizo la defensa, que hizo los barrios. Las revistas que resisten cualquier cosa en papel, se lo dejamos para ellos y nosotros vamos a seguir por el camino de las obras, de los hechos y de lo que hizo el peronismo en estos 24. Que sigan repartiendo revistitas, que nosotros nos vamos a preocupar por la situación hidráulica, por el hospital, que hay 8 vidrios rotos, los enchufes están caídos, Aldo, yo no sabía, le dejó un ventilador por habitación. Eso vamos a empezar mañana, el lunes 11, cuando entremos todos de la mano, radicales, peronistas, independientes, todos alvearenses de buena voluntad, cuando entremos a la municipalidad, será para eso, para solucionar el problema a la gente. De lo que dijo Pelusa, tenemos la bendición de Dios, si Él nos permite lo contrario, que vamos a tener un presidente al cual tenemos acceso directo, un jefe de gabinete que es un cuasi alvearense que nos ha prometido que nos va a acompañar en el día a día. Así que todos juntos, todos a laburar, a ver a tu amigo, a tu hermano, a tu vecino, para que sea abrumador. Todos los que estamos acá estamos convencidos del triunfo, pero cuanto más abrumador sea, más fácil va a ser para ir a tocar timbre a los ministerios. Acá le vamos a dejar que cierre un amigo, va a hablar Josecito Echeverri, por ser el intendente más emblemático de la sesión, y una persona que fue 5 veces ministro y que, como él sabe, nadie, y además fue intendente. ¿Cómo se manejan las cosas? ¿A quiénes le tenemos que preguntar? Acá no tendré ningún problema en preguntarle a Aldo, en preguntarle a Juana, a Pelusa, al Gordo, a Rafa Magnanini, que creo que la persona que más diversidad de cargos ha tenido. ¿Por qué ser noble y ser digno cuando uno no sabe una cosa o cuando no informarse y pedir información, pedir ayuda? Y eso es lo que haremos para que Alvear tenga lo que necesita, para que vuelva a ser y para que todos con mucha dignidad podamos sentirnos orgullosos de cuando hablábamos que teníamos la plaza más linda, que estábamos haciendo barrio, que estábamos haciendo asfalto. Esto es una chatura. Así que muchas gracias. Feliz Día de la Madre para mañana. Festéjenlo en familia. Los quiero mucho. Mi compromiso es primero con Alvear, después con ustedes y recién conmigo mismo. Muchas gracias. Muy bien, y ahora sí lo escuchamos. Actual intendente de la ciudad de Olavarría, ciudad pujante, para ustedes. Le dirige la palabra José Echeverri. Bueno, para mí es un gusto estar en Alvear y un gusto especialmente estar un 17 de octubre. La verdad que se juntan dos cosas muy importantes. Primero, el homenaje del peronismo de Alvear a la historia del peronismo. Y segundo, esta posibilidad de acompañar a mi hermano peronista, que es Alfredo, y que me ha acompañado muchísimo en la vida en términos personales y políticos. Y la verdad, un tipo muy querido. Ustedes lo deben querer, y yo sé lo que ha sido la historia de Alfredo en Alvear, pero muchos de los que somos de afuera lo queremos por ese enorme corazón que él tiene, por ese don de buena gente. Y cuando alguien que es tan buena persona decide poner la cabeza en un proceso electoral donde uno no sabe cómo le va a ir, porque es enfrentarse a su pueblo, a la gente, a lo que la gente piensa, es, y lo hace exclusivamente habiendo tenido la trayectoria política que ha tenido Alfredo, es porque siente y quiere Alvear como ustedes saben que lo quiere. Alfredo siente que este pueblo merece recuperar ese orgullo del que recién hablaba. Siente que merece tener las viviendas que tiene que tener. Siente que tiene esa necesidad de que los que viven mal, a partir del 10 de diciembre, vivan bien, porque va a haber el peronismo en la Municipalidad de Alvear. Y a esto viene Alfredo, porque quiere a su gente, porque lo quiere a ustedes, y porque sé que lo va a hacer, porque tiene un gran amigo que es Daniel Scioli, que va a ser el próximo presidente. La verdad, siento muchísimo cariño por él, por Irma, por lo que significa el cariño enorme que han tenido los Ibero por Alvear, y sé también que lo va a hacer no solamente con el peronismo, porque tiene la grandeza de convocar a los mejores, hablar con todos, escuchar a todos los que piensen que Alvear puede ser mejor. Así que les deseo una gran elección, trabájenla, nos queda una semana a todos, hagamos que Scioli sea presidente y Alfredo intendente. Muchas gracias a todos. Ahora sí, escuchamos al vicepresidente del Banco Hipotecario y director jefe del Profiar. Ocupó 5 ministerios, un amigo personal de Alfredo Cimero y a partir de ahora para ustedes, un amigo de la casa y de General Alvear, para que lo conozcan todos. Bienvenido y muchas gracias, Rafael Maragnini. Bueno, muchas gracias, compañeras y compañeros. Como siempre, el 17 de octubre, Juan Domingo de arriba nos saca las nubes y nos da un día peronista. Lo primero de todo. En segundo lugar, lo conozco a Alfredo hace 30 años. Lo conocí flaco y va a ser intendente flaco nuevamente. Recién entraba acá y me llamó Diego Bocio. Me dijo, decirle a Alfredo que no voy a poder estar porque está en la caravana del Coro Urbano Bonaerense, que va a ser el próximo ministro de Obras Públicas de la Nación, que estaba junto con Daniel Scioli, para decirle que se quede tranquilo, que genera Alvear. El único temor que tenemos es que haga tanta obra que lo hunda con el cemento que le ponga. Ese es el único miedo que tenemos. Cuando vamos con Alfredo, la gente me pregunta, ¿qué es más grande, Olavarría o Alvear? Porque Alfredo Sivero habla de Alvear de día, de noche, piensa, sueña y siente Alvear. Y eso es lo más importante, que en un día de la lealtad. La lealtad no es a los hombres solamente, como decía Perón. La lealtad de Alfredo es, por supuesto, que al próximo presidente Daniel Osvaldo Scioli, al movimiento, pero lo más importante, Alfredo, que tiene una lealtad y amor por su pueblo de Alvear, que es impresionante. Ha dejado los honores porque él no resigna, dice, vengo a luchar porque quiero ver a mi pueblo contento, quiero ver a la gente con viviendas, que haya pavimento, que vuelva a la época de esplendor que le dio el peronismo a esta ciudad. Así que yo lo felicito, Alfredo. Porque es un culto a la amistad, un corazón demasiado grande, se hace problema por todo. Me ha venido a ver 400 millones de veces, me ha pedido más casas que si hubieran acá 1 millón de habitantes. Pero lo más importante es que él dijo, me vuelvo a Alvear. Porque a mí los sábados me gusta ir a Alvear, me gusta el pueblo, me gusta mi gente, la amo profundamente. Y ese culto a la amistad y a la lealtad tiene un valor impresionante. Hay gente que se vuelve loco por los cargos. Alfredo se vuelve loco por darle felicidad a su pueblo. Por eso yo creo decididamente que los alvearenses lo van a apoyar el 25 de octubre. Lo conozco a José hace muchos años. Conocí al padre de José, eso delata mi edad. Pero bueno, tenemos la misma vitalidad de siempre. Amamos esta región, somos del interior y estoy seguro que Alvear va a tener 300 viviendas, como dice Alfredo. Vamos a hacer viviendas sociales también. Vamos a hacer pavimentos porque seguramente José va a ser intendente de la barría y nos va a conseguir cemento y piedra barata. Entonces, vamos por el círculo virtuoso en honor a Perón en estos 70 años. Daniel Scioli, presidente de la Nación. Aníbal Fernández, gobernador de la provincia de Buenos Aires. José Saber, intendente de la barría, que nos va a mandar la piedra y el cemento. Y Alfredito Sivero, intendente de Alvear, para la felicidad de su pueblo, para que vuelva la justicia social, la inclusión y Alvear sea como fue siempre. Grande, justo y soberano. Muchas gracias. Y a triunfar el domingo, a llenar de votos. Ellos nos van a llenar de fotos. Nosotros nos vamos a llenar de votos, que es lo más importante. Y el próximo domingo, todos a festejar. Alvear al poder. Sivero a la municipalidad y vuelve la alegría y felicidad a este pueblo. Muchas gracias y hasta la victoria siempre. ¡Qué grande, qué grande! Bueno, Rafael Mandagnini, ¿cómo no? Con gente como esa, ¿cómo lo va a ganar el peronismo? Bueno, a ver, agradecerles a todos los que han venido, porque hay muchos dirigentes de otros lugares, ahí está Jorge Lenzi, el doctor Lenzi, el querido doctor Lenzi, que estuvo en General Alvear trabajando mucho tiempo, hoy coterráneo de Saladillo y que también está por allí. A todos los que están trabajando, a todos los que pusieron la mesa, los que cortan el pan, los asadores, a los que de una forma u otra han estado quemándose las pestañas para que todos estemos aquí unidos en el Día de la Lealtad. Un abrazo grande, un feliz día para todos, a comer, a comer, a comer, y gracias por haber venido, y gracias a los que están trabajando. Y bueno, dice Alfredito, denle un aplauso al doctor Lenzi, como le decía recién, que está en Alvear, ¿eh? Gracias, doctor. Ahí está la esposa de Alfredito también, gracias por haber venido, en todo General Alvear, gracias.